Como profesor virtual, he tenido la oportunidad de conversar con cientos de personas que desean aprender este idioma. He recibido miles de correos electrónicos desde que abrí mi canal gratuito de YouTube para aprender, y toda esta retroalimentación, feedback en inglés, me ha dado las claves que necesita cualquier persona para aprender este hermoso idioma. 1. Elección de un buen método. Esto significa que el estudiante debe ser capaz de comprometerse con su desafío desde el primer paso, que es la elección de una buena metodología de estudio. No sirven los métodos ni programas que enseñan hablando en inglés desde el primer día. Nosotros te recomendamos nuestra metodología 123 inglés. 2. Estudio gramatical de 30 minutos por un año. El estudio de la gramática es esencial para lograr el éxito en el idioma inglés. Hay algunos métodos más entretenidos que otros para enseñarla, pero falta a la verdad aquel que afirma que no es necesaria la gramática para aprender algún idioma. 3. Práctica de escuchar 5 minutos diarios por un año. Puedes escuchar diariamente al menos 5 minutos cualquier canal de televisión en inglés, con una actitud mental de observador desprendido, es decir, sin esperar entenderlo todo. Los resultados comenzarán a llegar mágicamente con el tiempo, de la mano de una buena metodología. 4. Perseverancia y sensación de diversión. Aquí es donde fracasa la mayoría. Como son personas ansiosas que buscan resultados rápido, se desesperan y creen que no son capaces. Estas personas terminan por aburrirse o abandonar sus planes de estudio. Lo que no saben es que el éxito con el inglés viene a saltos, separados por aparentes periodos de estancamiento, que solo son eso, aparentes. Diviértete en el proceso. Disfrútalo y ríete de tus errores. 5. 5 nuevas palabras diarias del diccionario. Al año esto significará un ingreso a tu mente de 1800 palabras nuevas. Construye el hábito de leer el diccionario desde el inicio hasta el final, aprendiendo 5 palabras diarias. Abrir interrogación. ¿Es mucho tiempo eso? Claro que no. 6. Dominio de las emociones negativas. Factores como la vergüenza injustificada a equivocarse, nerviosismo exagerado, angustia de querer resultados rápidos, o un ego que impide identificar nuestras falencias, puede jugarte en contra e incluso no permitirte nunca aprender inglés. Domina estas emociones y conviértelas mentalmente por sus opuestas. Usa tu voluntad para hacerlo. 7. Alta expectativa de éxito y logro. Debes imaginar en todo momento que ya hablas inglés. Siente ahora, en el presente, la emoción de estar hablando fluidamente, pese a que aún no lo hayas logrado. Esto generará un poderoso mecanismo de autosugestión, que forzará a tu subconsciente a agilizar el proceso por ti. Con estas 7 claves, tú no tienes cómo no alcanzar el éxito con el idioma inglés. Sigue estos consejos, y te aseguro un pleno éxito con tu nivel de dominio. Abrir admiración. Tú también lo puedes lograr.